Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesuras por este Mar de Fueguitos con invitados, sorpresas. Vamos a hablar, vamos a aprendernos con gentes de aquí y con gentes de allá. Por ejemplo, tenemos un día más, una tarde más, invitado aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Jorge Berezo es presidente de Oikocredit Euskadi. Oikocredit Euskadi, una asociación de Oikocredit internacional. ¿Qué es Oikocredit? Una organización, una cooperativa de crédito que proporciona crédito al desarrollo, dando financiación a proyectos que ayuden a la reducción de la pobreza en los países del sur. Oikocredit es a día de hoy uno de los mayores financiadores privados de microfinanzas. Nació en 1975 en los Países Bajos. Una cifra: a día de hoy Oikocredit tiene 970 millones de euros de créditos concedidos a diferentes organizaciones de 70 países. Vamos a hablar de Oikocredit, vamos a conocer más sobre cómo funciona esta cooperativa de crédito, como os decíamos, con Jorge Berezo, presidente de Oikocredit Euskadi, la asociación de apoyo a Oikocredit Internacional, asociación que nació aquí en Euskadi en 2004 para ofrecer, bueno, para contar o para difundir este modelo de microfinanzas, de banca ética, de inversión responsable a través de la sensibilización social aquí en Euskal Herria. Hablamos una vez más aquí en Mar de Fueguitos de otras maneras de entender, de manejar nuestros dineros. Además, vamos a hablar de denuncias de gentes que han tenido que huir de sus tierras y siguen siendo atacadas. Vamos a hablar de una comunidad, de un municipio, el municipio de Aldama, en el sureste mexicano, en Chiapas. Vamos también a escuchar poesía que nos va a llevar hasta el límite, y nunca mejor dicho, y vamos a disfrutar, vamos a bailar, a saborear buena música. Y la música nos llega desde la banda sonora de una película que se presentó hace unos meses y que nació siendo una novela gráfica que escribieron, coescribieron Fermín Muguruza y Arcaich Canon, y que dibujó, ilustró esa novela gráfica, Jorge Alderete. Hablamos, como no, de Black is Belcha, esa novela gráfica que ha terminado convirtiéndose, como dice Fermín Muguruza, en un artefacto transmedia. Ha habido exposiciones de Black is Belcha, conferencias, conciertos, intervenciones artísticas, y lo último, penúltimo, no sé, esta película de animación que se presentó hace unos meses, y esta banda sonora que hoy vamos a disfrutar, estrenar aquí en Mar de Fueguitos. La banda sonora ha sido obra del propio Fermín Muguruza con el artista catalán Refri, que ha sido autor de varios temas junto a Fermín, y también arreglista y productor de esta banda sonora de Black is Belcha, que tiene 32 cortes y en la que, además de temas ya conocidos, participan también, colaboran con nuevos temas artistas como Maika Makowski, Anari, Iseo, Yacine, Amel Zen, The Six Sisters, Ceci Bastida, de Tijuana No, Ana Tijux o Manu Chao. Una banda sonora de Black is Belcha, de Raúl Refri y Fermín Muguruza, que recorre, como la película, pues ciudades como Nueva York, La Habana, México, Argel o Montreal. 32 cortes tiene esta banda sonora, algunos bien chiquitos, algunas apenas canciones, temas de 30 segundos, de un minutillo. Hemos elegido algunas para que suenen hoy aquí en nuestro Mar de Fueguitos, y la primera, nos vamos a ir hasta Cataluña. Dicen, son mujeres nacidas en Cataluña y mujeres negras, un trío de voces negras que hacen música que va desde el gospel a la música africana, pasando por el soul. Nació su banda en el año 2006 y esta banda se llama The Six Sisters, las hermanas Sei, porque Sei es el apellido de estas tres mujeres, Edna, Yolanda y Katy. Ambas son artistas, unas cantan, otras también actúan, ambas son hermanas, ambas son de origen, la familia es de origen africano, concretamente de Ghana, y desde el 2006 están embarcadas en este proyecto musical de Six Sisters, que hace poquito, el año pasado, publicaron su segundo disco, su segundo trabajo, Rise. Y con este trío de voces negras vamos a hoy comenzar a navegar por este mar de fueguitos. Una canción que suena puro gospel, suena a África, suena a mujeres negras y nos invita no a navegar por un mar, que sería lo lógico en este mar de fueguitos, sino en este caso por un río. El título de esta canción es Down to the River to Pray, es el título de este tema que cantan, y nunca mejor dicho así, las mujeres de este grupo, de este trío, The Six Sisters. Zarpamos. As I went down to the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down to the river to pray. As I went down to the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Oh, brothers, let's go down, down to the river to pray. As I went down to the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, let's go down, come on down. Oh, mothers, let's go down, down to the river to pray. As I went down to the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down to the river to pray. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down to the river to pray. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta el sureste mexicano, concretamente hasta los altos de Chiapas, para recoger una denuncia que nos llega desde allí. La semana pasada, en el municipio de Aldama, en los altos de Chiapas, tres personas que se dirigían de San Pedro Cochilnam a Xuchen fueron atacadas con disparos provenientes de Santa Marta, en el municipio de Manuel Utrilla de Chenaló. De esta agresión, dos de estas tres personas resultaron con heridas y una de las personas fue asesinada. Vamos a escuchar la crónica que nos llega desde Chiapas, la crónica que han hecho las gentes del Frente de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas para denunciar lo que está sucediendo en este municipio de Aldama. Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Por la paz en Aldama. ...2036 personas de las comunidades de Xuchen, Cocó, Tabac y San Pedro Cotzilnam continúan en desplazamiento forzado en Aldama, Chiapas, México, desde el 20 de marzo de 2017 y 7 familias desde el 2016... En abril de 2016 se realizó la primera incursión de grupos de Santa Marta, Manuel Utrilla, Chenaló a comunidades de Aldama. Alrededor de 100 personas armadas entraron a las tierras de 115 familias, robando y destruyendo parte de sus cosechas de café y de maíz. El 20 de mayo se produjo el primer desplazamiento de una familia, dentro de la cual había 10 niños y niñas, quienes huyeron de su casa en medio de la noche, cuando fueron alertados por familiares de que grupos de personas armadas rodeaban su casa. El 21 de mayo, otras 6 familias abandonaron sus hogares en medio de una incursión, en la que denunciaron disparos y amenazas de muerte. Las casas de 7 familias fueron saqueadas y quemadas. La población desplazada actualmente en Aldama son 416 mujeres, 7 de ellas embarazadas. 408 hombres, 84 ancianos y ancianas, 326 adolescentes hombres y mujeres, 273 niños, 317 niñas y 205 bebés. El Grupo Armado de Santa Marta intensificó los ataques desde el 18 de octubre de 2018, con el inicio de la temporada de corte de café. Disparan hacia los caminos y los cafetales, impidiendo el abastecimiento de las familias bajo asedio. El 18 de diciembre de 2018 fue asesinado Martín Ruiz Santis, agente rural de Aldama. Escuchemos el testimonio de un desplazado. mes de noviembre, pues se han intensificado los ataques armados durante noche y día en las cuatro comunidades. Entonces, pues eso es la preocupación, la situación ahorita, pues está muy, muy tensa, muy, muy crítica, porque no se puede caminar, no se puede trabajar, a levantar la cosecha, a traer el maíz, el frijol, pues en las parcelas, pues no, sino que ya las familias están muy temerosos, están encerrados en sus casas, están escondidos, a veces cuando empiezan los disparos de parte de Santa Marta, pues se esconden la gente, se buscan un refugio donde se esconden, ¿sí? El 27 de marzo de 2018, el Fraiva solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de 145 familias tzotziles de la comunidad de Tabac y 90 familias tzotziles de la comunidad de Cocó y otras comunidades del municipio de Aldama, Chiapas. Urge se adopten medidas efectivas para garantizar la vida e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Aldama, localizadas en los límites territoriales con Manuel Utrilla Chenaló, así como de la cabecera municipal, y se investigue, sancione, desarme y desarticule a los grupos armados de Santa Marta. El Estado mexicano no ha cumplido su responsabilidad de atender la emergencia humanitaria de la población desplazada en la región Altos de Chiapas, México. Que desarticule y el castigo al grupo armado de Santa Marta, municipio de Chenaló, porque ya no podemos vivir así, con todos los días disparos y nos ven en el camino, nos disparan. Entonces, ¿por qué el gobierno no ha actuado? Entonces ya queremos que actúe y que castigue a los grupos armados, porque ya la gente pues no puede vivir así, no puede trabajar y ya se está quedando sin alimento. El océano de las historias. A los desposeídos y a los indefensos, a los enfermos, a los tristes, a los que se perdieron, a los impenetrables y al azul, a los que llevan gafas desde niños. Es la dedicatoria del libro de Crímenes, un libro de 1993, un libro de Isla Correllero, la poeta de Cáceres, poeta, guionista de cine y también de televisión. Hace unas semanas estrenamos aquí pues la antología que de toda la poesía de Isla Correllero y de uno de sus libros inéditos que también está incluida en esta antología Ámbar, pues la antología que de toda la obra de Isla Correllero acaba de publicar la editorial Visor en su colección Visor de Poesía. Mi bien es el título de esta antología poética de Isla Correllero. Os leíamos la dedicatoria con la que arranca este libro de Crímenes y después aparece una cita de Charles Baudelaire. Dice así la cita: en este libro atroz yo he puesto todo mi corazón, toda mi ternura, toda mi religión disfrazada, todo mi odio. Así comienza este libro de Crímenes y de este libro, de esta antología Mi bien de Isla Correllero, vamos a escuchar hoy uno de sus poemas, una de sus historias, una que nos invita a ir, pues como decían en esa película, creo que de dibujos, hasta el infinito y más allá. Una poesía de Isla Correllero que nos invita a viajar, a atrevernos a viajar, que no es poco, hasta los límites. Mm-hmm. los límites. Necesitamos testimonios que enciendan en nosotros el recuerdo de lo más profundo. Cuando éramos niños, teníamos un margen de conciencia dedicado al resplandor. Podíamos ver más allá de los nombres y las cosas, arder de amor por los pobres y los muertos, visitar regiones invisibles atravesando las azules tinieblas de las habitaciones. Traíamos de aquellos límites siempre frágiles, descalzos los pies, una peligrosa tristeza y extrañas imprecisiones en el vocabulario. Y cerrando los ojos, volvíamos a ver con claridad lo que habíamos penetrado y descansábamos como dormidos en el regazo de nuestra madre, que nos creía y jugaba con nosotros otra vez a retirarnos de la muerte. La maravillosa voz de nuestra compañera María Uriarte, la poesía de Isla Correllero, Los Límites. Educación infantil. Primera lección. Ya sabe el bebé agarrar, enseñémosle a soltar. Mar de Fueguitos. Tenemos ya a nuestro primer invitado, único invitado hoy aquí en el estudio de la 97, aquí en Mar de Fueguitos, preparado. Y vamos a hablar, como os decíamos, de dineros. Y qué mejor manera de hacerlo para empezar con música que hable también de alguna manera de eso, de cómo manejamos el dinero, de quién se queda y qué hace con nuestro dinero. En la banda sonora Black is Belcha, banda sonora de esta película de animación de Fermín Muguruza, banda sonora hecha por Raúl Refri y por Fermín Muguruza, hay un tema de Ana Tijoux, de Anita Tijoux, cantante, música, rapera, letrista y compositora chilena. Anita Tijoux nació en Lille, en Francia, porque allí estaban sus padres y padre y madre chilenos exiliados y bueno, y después, cuando acabó la dictadura, pues regresó a Chile, donde vive en estos momentos. Hay una canción de Anita Tijoux que aparece en esta banda sonora de Black is Belcha, una canción en la que la acompaña otro artista, otro cantante chileno, Raimundo Santander. Él es músico y sobre todo pues tiene diferentes bandas, proyectos vinculados con el jazz, la Orquesta del Viento es uno de esos proyectos. Pues bien, este tema que vamos a escuchar ahora aquí en Mar de Fueguitos, de Ana Tijoux y de Raimundo Santander, se llama Asaltango y habla precisamente a ritmo de tango de asaltar. ¿Y de asaltar qué? Pues asaltar un banco. Escuchamos, nos vamos de Asaltabancos a ritmo de tango y charlamos con nuestro invitado aquí en Mar de Fueguitos. Vos dale, dale tranquila. Todo con la gente al piso, que yo te espero en la esquina. Amor, ¿cómo piensas? ¿Cómo piensas este mundo? Transformarlo, darlo vuelta. ¿Cómo me vuela la cabeza? Llévame al Congreso, vestidos de elegancia, y dame aquel beso frente a esta falsa democracia. Y amor, asaltemos un banco, tomados de las manos, y robemos este amor. Dispara directo al corazón. Grouillez-vous, grouillez-vous. Ils sont au coin de la rue. Je les vois. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ils ont pris des... ils ont tout pris de la banque. Ils ont donc des gros sacs plein, plein, mais plein, plein d'amour. Ya te estoy viendo a mi lado controlando la movida. Si me he pasado la vida viendo cómo vos planeás. Yo tirado en la catrera y vos con la carabina, soñando el día en que juntos salgamos a reventar un banco. Con vos me animo. Yo te haría de carpana. Cualquier cosita me arrimo. Y amor, asaltemos un banco, tomados de las manos, y robemos este amor. Y amor, con fósil de granada, un beso se dispara directo al corazón. Prefiero a la cárcel que al amor le soy fiel. Amor, confía en un hombre, para eso es hombre y te va a cuidar. Asaltemos un banco, tomados de las manos, y robemos este amor. Nadie vigila la esquina como yo. Dispara directo al corazón. Cuando yo era más chico, oía eso de, o te decían eso de que no era elegante hablar de dinero. Y quizás por eso aquí en Mar de Foguitos pues nos gusta mucho, cada vez que podemos pues hablamos de dinero, por lo menos de otra manera de entender y de manejar el dinero. Y hoy vamos a hacerlo, vamos a hablar de Oikocredit. Oikocredit es una organización que proporciona crédito para el desarrollo, que da financiación a proyectos que ayudan a la reducción de la pobreza en los países del sur. Oikocredit nació en 1975 en los Países Bajos, en Holanda, y es uno de los mayores financiadores privados de microfinanzas. Para que os hagáis una idea de las cifras que maneja Oikocredit, 970 millones de euros de créditos concedidos, 693 organizaciones han recibido créditos de Oikocredit en 70 países. Y hay en Oikocredit 56.000 personas inversoras, 1.278 millones de euros son los activos totales hoy en día de Oikocredit. Y para hablar de Oikocredit vamos a hablar con Oikocredit Euskadi, es la asociación de apoyo a Oikocredit Internacional. Hay 30 asociaciones de apoyo a Oikocredit en 13 países de todo el mundo. Aquí en Euskadi, concretamente, está Oikocredit Euskadi. Desde aquí pues tratan de difundir el modelo de las microfinanzas, la banca ética, la inversión responsable, a través de la sensibilización social. No se encargan directamente ellos, aquí en Oikocredit Euskadi, de lo que tiene que ver con la gestión de los préstamos, de todo ese dinero. Y para hablar de Oikocredit Euskadi, de Oikocredit Internacional, hemos invitado aquí a Mar de Foguitos, ya estuvo también aquí hace unos meses, a Jorge Berezo, es ingeniero industrial de Muskiz y es presidente de Oikocredit Euskadi. Muy buenas, Jorge. ¿Qué eso? Buenas. ¿Por dónde empezamos? O sea, decíamos que no es elegante hablar de dinero, eso se decía antes, no sé, el dinero es parte del problema, el dinero es parte de la solución, hay que hablar de dinero. Sí, el dinero no es más que un medio más, el dinero ni es un fin, ni es a donde tienen que ir destinadas todas nuestras habilidades y nuestros deseos, pero sí que es un medio para conseguir muchas otras cosas. Entonces, debemos hablar de cómo utilizar bien ese dinero primero también para protegernos y para que el bienestar personal sea razonable y sobre todo para conseguir que haya un desarrollo social equilibrado en todo el mundo. Oikocredit Euskadi nació en marzo de 2004, también por aquella época estaba gestándose todo lo que hoy en día es FIARE. Oikocredit Internacional, decíamos, en el año 1975, ya llovidos entonces, no se hablaba entonces nada de banca ética, de otra manera de manejar el dinero. No sé cómo han cambiado en estos años todo lo que tiene que ver con eso, con esta manera de entender el dinero, con la banca ética. Sí, bueno, en Oikocredit somos precursores en toda esta historia de un uso crítico de las finanzas. Cuando se fundó, en el año 75, pero que venía gestándose de bastante antes, lo que estaba un poco en boga era la crítica a los bancos que estaban financiando el régimen del apartheid y empresas que de alguna manera colaboraban con la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces empezaba a gestarse ese espíritu crítico sobre los canales de inversión. Y eso, bueno, se reflejó un poco en las iglesias protestantes, que fueron un poco también la matriz de Oikocredit. Y bueno, surgió de una manera bastante radical, porque lo que empezamos a hacer era cosas que no hacía nadie más, que era invertir en el sur, en los países menos desarrollados, como se suele llamar, en proyectos que ayudaran a reducir la pobreza de las personas, ¿no? Me acuerdo de los dos primeros proyectos que financiamos, fue uno en Ecuador con una asociación ya decana, ¿no? Una entidad decana que se llama Fondo Ecuatoriano, Ecuatoriano Popular en Progreso, y era pues para todo el desarrollo agrícola de la zona donde trabajaban. Y otro que era en India, para financiar las viviendas de los trabajadores de un hospital que vivían en infravivienda y que daban muy mal servicio también a las personas que tenían que recurrir a servicio sanitario, ¿no? Pues cosas muy extrañas en países exóticos, sin garantías, sin el respaldo de un avalista, bueno, y hemos ido aprendiendo. Hablamos de banca ética, de inversión responsable, cada vez hay más organizaciones que hacen banca ética y también se han dado cuenta desde la banca tradicional que empiezan a hacer esas campañas en las que también la banca tradicional se suma a todo esto de pues las inversiones responsables. ¿La banca tradicional sigue siendo parte del problema? La banca, la tradicional, que al final es el 99% del mundo financiero, no lo olvidemos, es parte del problema y parte de la solución. Me gusta siempre romper una lanza en favor de las finanzas, ¿eh? Pues porque bueno, pues son un poco la savia del desarrollo económico y bien utilizadas se puede utilizar para que ese desarrollo también traiga mayores dosis de justicia. Pero lo que hemos experimentado, sobre todo con mucho dolor desde el año 2007-2008 hasta hoy, es que una banca desequilibrada, que no valora bien los riesgos, cuyas motivaciones son la rentabilidad a corto plazo, lo que hace es precisamente distorsionar su valor social, y crear un desarrollo que bueno, pues genera pues burbujas inmobiliarias, genera desahucios, genera usura, genera mucho dolor. Decíamos antes, hablábamos de las cifras de Oikocredit Internacional. En el caso de Oikocredit Euskadi, no sé de qué estamos hablando, cuánta gente estáis, cuánto dinero, no sé si gestionáis o manejáis. Sí, las cifras de Oikocredit Internacional son un poco apabullantes, aunque no dejan de ser una gota de agua en el mar, ¿eh? Estábamos hablando de 1.000 millones de euros, más o menos, en crédito concedido, en crédito vivo, para casi 700 proyectos en estos momentos. Y en la historia de Oikocredit, pues muchísimos más, porque los créditos se van devolviendo, se van financiando nuevas organizaciones. En Euskadi somos chiquitos, pero bueno, tenemos recogido alrededor de 3 millones y medio de euros de unas 300 personas. O sea, hay 300 inversores e inversoras en Euskadi que han apostado por esto. Como bien decías en la presentación, desde Euskadi no nos encargamos de buscar los proyectos en el sur a los que financiar. Precisamente porque lo que tenemos son oficinas en los países donde financiamos. O sea, nosotros no cogemos un helicóptero desde Washington, vamos a visitar Nicaragua y vemos qué proyecto más bonito y soltamos el fajo de dólares. No, en Nicaragua desde la oficina de Nicaragua, en India desde la oficina de India, en Camboya desde la oficina de Camboya. Entonces ahí es donde hay gente profesional también con un carácter social muy, muy fuerte, que intenta buscar esos proyectos de desarrollo y que sean económicamente viables. En tres sectores prioritarios tenéis los proyectos, invertís el dinero de Oikocredit, inclusión financiera, agricultura, energía renovable, no sé, en el caso de aquí, de Euskadi, no sé si podéis elegir dónde va el dinero, no sé cómo funcionáis. Sí. Nosotros no permitimos a la gente que diga dónde prefiere que vaya el dinero. En principio porque el equilibrio de riesgos es muy importante para que la gente tenga su dinero seguro. Si todo el mundo nos dijera que invirtiésemos en agricultura, nosotros nos lanzáramos a buscar proyectos de agricultura como locos, y en vez de tener un 15% de nuestra cartera en agricultura, pasásemos a tener un 50%, seguramente sería muy arriesgado, porque los proyectos agrícolas precisamente tienen más nivel de riesgo, mucho más nivel de riesgo. Entonces, lo que intentamos es informar, ser muy transparentes y decir a todo el mundo dónde está el dinero, en qué proyectos, cuánto dinero hay en cada país, en cada uno de los proyectos, pero no permitimos que la gente diga, mi dinero quiero que vaya aquí en concreto. Algunos ejemplos de dónde está el dinero de Oikocredit Euskadi, por ejemplo, eso se puede saber que estáis financiando ahora mismo. Sí, bueno, varios ejemplos. En lo que llamabas inclusión financiera, nosotros lo que financiamos son fundamentalmente organizaciones que dan microcrédito, y de estas hay miles en todo el mundo, ¿no? Pues no sé, en Piura, en Perú, o en Hyderabad, en la India, o en Filipinas, unas cuantas. Bueno, tenemos en todo el mundo, la verdad, y se parecen todas bastante. Al final lo que hacen es buscar personas que no tienen acceso a los bancos tradicionales y que su forma de recibir un préstamo pues sería o ir a familiares o ir a usureros. Y entonces ir a usureros con unas tasas de interés desorbitadas pues condiciona mucho el que puedan devolverlo y en que puedan utilizar y maximizar ese dinero que reciben. Entonces nosotros vamos a organizaciones de las que conceden microcréditos y hay algunas de ellas que han crecido muchísimo, ¿no? Que tienen millones de clientes, que incluso se financian en los mercados bursátiles, ¿no? Hay algunas que han crecido tanto que parece que prestar dinero a los pobres se haya convertido en un negocio que es muy rentable, ¿no? Vale. Nosotros intentamos ir a otras, a las que están en zonas rurales, a las que no han llegado otros financiadores. Seguimos estando también en algunas zonas urbanas y equilibrando un poco, ¿no? Las microfinancieras que tienen más riesgo, pero quizá más impacto social, con financieras un poco más estables. Y lo que buscamos siempre es controlar muy bien cuál es el impacto social que se consigue. Es decir, ayudamos a que las microfinancieras, pues por ejemplo, evalúen cuál es el estado de desarrollo de la familia que recibe en el momento de recibir el microcrédito y un año y medio después, en el momento ya que acaban de pagar el microcrédito, para ver si el microcrédito está teniendo un impacto en el desarrollo de la familia, ¿no? Y en el bienestar de la familia. Intentamos ser muy activos ahí. Eso en cuanto a las microfinanzas. Los otros ámbitos en los que estamos es en agricultura y en energía renovable, ¿no? En energía renovable, sobre todo, estamos en pequeñas instalaciones o instalaciones domésticas de autoabastecimiento. Hay una especie de boom en África y en India de empresas que comercializan pequeños kits con un panel solar, un pequeño inversor para generar la energía y un enchufe y una bombilla. Y entonces, como hay zonas rurales, muchísimas zonas rurales a las que no llega el suministro eléctrico, o incluso en zonas donde llega es muy poco fiable, porque los apagones son permanentes en estas zonas que os estoy contando, pues las empresas deciden comprar un kit de estos y normalmente lo compran a crédito y a veces pues termina siendo un acuerdo entre una microfinanciera, la empresa que proporciona este kit de fotovoltaico y la familia, ¿no? Entonces nosotros estamos financiando mucho la expansión de muchas de esas empresas y con muy buenos resultados. Desde cosas tan nimias como que la familia tiene luz por la noche en casa y los hijos y las hijas pueden estudiar cuando se ha hecho de noche. Y luego mejora bastante las condiciones de bienestar de la, de la propia familia. Hombre, no nos engañemos, lo que hacen es conectar ese enchufe que tienen abastecido con el panel fotovoltaico al cargador del móvil. O sea, las personas en los países menos desarrollados no son ajenas a los vicios desarrollistas que tenemos nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, por lo menos tienen luz. Y luego en agricultura financiamos toda la cadena de valor. Es decir, desde los agricultores que se agrupan en cooperativas y les prefinanciamos la compra de semillas o la mejora del riego o el abastecimiento de fertilizantes o de alguna otra, la mejora de su explotación para que sea cultivo ecológico, por ejemplo, orgánico, ese tipo de proyectos, hasta proyectos más arriba en la cadena de valor, ¿no? Pues la cooperativa adquiere un almacén para poder almacenar el grano y venderlo en el momento más oportuno, ¿eh? Porque muchas veces se ven abocados a vender el grano justo cuando tienen la cosecha y precisamente ahí es cuando pues hay más abundancia y se pagan precios menores. Pues con un almacén pueden jugar un poco, ¿eh? Especular un poco en el buen sentido de la palabra para conseguir mejores precios para los agricultores cooperativistas. O incluso más, ¿no? Ayudarles a que hagan una planta de procesamiento. En vez de vender la caña de azúcar a granel o el café a granel, que lo vendan procesado. Con lo cual pueden sacar mucho valor añadido a su propio producto. O incluso que entren a controlar ellos las cadenas de distribución y venta al norte, ¿no? Hay un proyecto muy bonito que se llama Divine Chocolate, que está en Ghana y en Londres. Entonces hacen una gama de productos de chocolate de comercio justo, pero dijeron, no, vamos a comercializarlo nosotros mismos en Londres, ¿no? En Londres y en todo Reino Unido. Entonces pusieron una especie de filial en Londres para vender productos de comercio justo que ellos mismos producían en Ghana, ¿no? Toda la cadena de valor agrícola. Pues nosotros, donde hay una debilidad y necesiten financiación, ahí vamos. Hablabas antes hablando de los microcréditos, las microfinanzas, de eso de hacer negocio, hacerse rico con los pobres. Claro, a la gente lo de los microcréditos le suena pues a Muhammad Yunus, al Grameen Bank, al Banco de los Pobres, a ese premio Nobel de la Paz que le dieron en el 2006, creo que fue la época en la que más de auge estaba el tema de los microcréditos. Después de eso han pasado muchas cosas, como estás contando, y ha llegado también la época de las críticas a los microcréditos, que bueno, pues que las cifras son falsas, que no sirven prácticamente para salir de la pobreza. Hace poco, en el 2016, que el sociólogo Carlos Gómez Gil publicó un libro, El colapso de los microcréditos en la cooperación al desarrollo, que se puede resumir en una frase: son una gigantesca patraña, dice Carlos Gómez Gil, el tema de los microcréditos. No sé, en vuestro caso, vuestra experiencia, ¿sirven los microcréditos? ¿Ayudan a salir de la pobreza? ¿Se está haciendo un negocio con ellos? Uh-huh. A ver, los microcréditos han crecido tanto que hay buenas y malas prácticas. O sea, al final, las finanzas, como el dinero, no son más que un medio para conseguir cosas. Entonces, igual que hemos visto que nuestro sistema financiero se ha distorsionado y ha creado burbujas que después han explotado, en el mundo de las microfinanzas ha pasado eso también en algunos lugares, ¿no? En general, el microcrédito tiene una mecánica muy sencilla. Una persona que quiere poner un pequeño puesto en el mercado, o quiere comprar una vaca, o quiere simplemente pagar las tasas de escolaridad de sus hijos, o quiere, pagar un entierro, que en algunos países de África, pues por ejemplo, los gastos más importantes que tiene una familia son los gastos de un funeral. Y no tiene dinero en ese momento. No puede ir a un banco pues porque vive en una zona rural o porque ni se le ocurriría entrar con esas pintas en un banco. Entonces recurre a un usurero. Las microfinanzas, lo que han hecho, han surgido desde ONGs, desde entidades sociales, precisamente para cubrir esa necesidad humana. Y una necesidad muy natural, que a veces no consigue salir de la pobreza, o sacar de la pobreza a esas personas, pero sí que reduce su vulnerabilidad, ¿no? Esta persona que es capaz de pagar el funeral y no morir en el intento, no tener una deuda a 20 años por lo cual pierde todo, sino que tiene unas tasas de interés por ese microcrédito que consigue pagarlas poco a poco. ¿Ha salido de la pobreza? No. Pero, por lo menos, su estrés vital no ha sido terrible en los 5 años siguientes al funeral de ese familiar, ¿no? Entonces, como responden a una necesidad humana muy natural, muy entendible, los microcréditos han tenido mucha demanda, muchísima demanda. Y si los, si las personas en pobreza han utilizado esa herramienta, no es porque están engañados, es porque la necesitan y porque les ha venido bien. O sea, yo creo que el mejor argumento para decir que los microcréditos en general han sido una buena herramienta de desarrollo es que se han utilizado y se utilizan mucho por las personas que realmente lo necesitan. Bueno, si nos ponemos un poco más rigurosos en cuanto a la evidencia científica que hay sobre las microfinanzas, lo cierto que es que solo en los últimos años ha habido una serie de estudios, pues un poco como hacen con las medicinas, ensayos clínicos, ¿no? Donde tienen un grupo al que se le suministra la medicina y otro grupo al que no, ¿eh? O que se le da un placebo. Entonces, y se compara cómo evoluciona el que recibe la medicina y el otro. Pues eso mismo se ha hecho con las microfinanzas, grupos de control a los que se les ha dado microcrédito y grupos similares a los que no. Y los resultados no son muy concluyentes. Parece que hay un pequeño desarrollo más positivo en las personas que reciben microcrédito frente a las otras. Pero no se sabe si es que hay lo que se llama un sesgo de origen. Y es que, ¿quién recibe microcrédito? Pues el que lo pide. Y normalmente suele ser el más rápido de la manada. El que tiene capacidad para decir, oye, necesito hacer esto. Tiene el deseo, la motivación por mejorar su estándar vital y el de su familia. Entonces, no hay conclusiones muy firmes sobre el impacto del microcrédito. Donde sí que hay conclusiones es en el microahorro, porque estas microfinancieras lo que han hecho es, bueno, pues no solo vamos a dar microcrédito, vamos a ofrecerles a las personas a que ahorren. Y entonces, el microahorro parece que sí que está ayudando mucho a que las personas sean menos vulnerables, porque ahorran en un sitio seguro y luego pueden recurrir a ese ahorro en tiempos de dificultad. Mi experiencia personal es que cuando he visitado en terreno muchas microfinancieras, se ve el efecto real en muchas familias. Y se ve también que hay muchas familias donde no ha conseguido cambiar mucho sus ingresos y el bienestar de la familia. Pero sí que repiten en el microcrédito precisamente porque son menos vulnerables de esa manera. Al hilo de esto que comentabas, en el caso de Oikocredit, no sé, me imagino, se controla lo de la usura que decíamos, no sé cómo presta Oikocredit, si uh-huh. también se habla de muchos casos de gente que ha pedido microcréditos y al final ha acabado suicidándose porque no puede pagar los créditos, no sé, en el caso de Oikocredit, cómo se gestiona todo eso, cómo se, no sé si hay unas tablas o cómo se maneja todo lo que tiene que ver, pues eso, con la usura, con los beneficios que pueden dar los microcréditos. Sí, ha habido varios casos en los que se han denunciado tasas de intereses abusivas por parte de las microfinancieras, bueno, en India, en Nicaragua, en Nepal, incluso en Kosovo, y bueno, en muchísimos sitios del mundo. Lo que puede pasar en estos casos es, bueno, pues una ONG pone en marcha un programa de microcréditos, le va muy bien, la gente pide los microcréditos, los repaga y tal. Y no surgen competidores alrededor. Y con el tiempo, pues cambia la gobernanza de la ONG. Entra o nuevos directores o nuevas personas. Y ahí, hijo, es muy goloso. No tengo competidores, me están pagando estos créditos al 25, al 30% de interés, me va muy bien. Pues hay esa tentación. Y hay algunos casos en los que se ha desvirtuado el tema en algunas microfinancieras. En algunos otros países lo que ha pasado es que ha entrado a la injerencia política. Están algunas microfinancieras dando préstamos al 25% y, joder, si hay alguna familia que no puede pagar, pues tienen que mantener lo que se llama la disciplina de pago, porque si no, quiebra todo el programa de microfinanzas. Pero si hay una serie de deudores o de deudoras que denuncian políticamente, a veces los poderes públicos se ponen de su lado y al final llevan al colapso a todo el tema de las microfinanzas y se extiende pues como una fama muy oscura del mundo de las microfinanzas. Afortunadamente ha pasado en sitios muy, muy limitados, ¿no? En Bolivia, Nicaragua, India, Nepal, que cercioraba antes, pero en lugares como muy, muy concretos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Oikocredit? Bueno, primero, somos uno de los principales impulsores de una iniciativa que se llama Microfinance Transparency, que lo que dice es, sé muy transparente con la tasa de interés que estás cobrando a los beneficiarios finales. Porque nos pasa aquí, o sea, tú dices, me van a dar un préstamo al Euribor más 0,5, pero luego te meten una comisión de apertura, comisión de cancelación, comisión de respirar, comisión de ir al baño. Y al final estás pagando pues el 3, el 7 o el 25% sin darte cuenta. Lo que pedimos es que las microfinancieras no se aprovechen de la falta de educación de muchos de sus clientes para no comunicar con claridad cuál es la tasa de interés a la que van a cobrar. Eso por un lado, y somos uno de los principales impulsores de esa iniciativa. Y normalmente no financiamos a microfinancieras que no se adhieran a ese estándar de transparencia. Y lo segundo es que nosotros vamos controlando y monitorizando a las microfinancieras. Obviamente una microfinanciera que cobre un interés abusivo, nosotros no le vamos a financiar. Nos ha pasado alguna que la hemos financiado con un préstamo a largo plazo, 7 años, así, y que pues sucede una crisis en la zona donde está, ¿no? Precisamente pues por injerencia política o por alguna cosa así. Y nos hemos visto afectados en el caso de Hyderabad en la India hace unos cuantos años, donde incluso se denunciaron suicidios de algunas mujeres que se veían muy presionadas para el repago por parte de algunas microfinancieras. Pues en esos casos hemos intentado salir de ahí de la manera más ordenada y más rápida posible, porque inicialmente el préstamo que nosotros concedíamos era razonable, estaba en buenas condiciones, pero se ha distorsionado. Pues bueno, pues estas cosas pasan, ¿no? Pues como una cooperativa agrícola que le das un préstamo para comprar plantones o granos o lo que sea, y pues de repente pues los miembros del consejo rector se llevan el dinero a casa. Bueno, pues son los riesgos de la actividad financiera. Nos quedan apenas un par de minutos hablando de actividad financiera. Hace unos meses estuviste aquí hablando de un programa, un proyecto de educación financiera que tenéis en marcha y creo que ya va avanzando poco a poco. Cuéntanos cómo va esa iniciativa. Sí, el año pasado, conjuntamente con Economistas Sin Fronteras, el Carcredit, COP57 y la Asociación Fiaria Euskadi, hicimos un proyecto de educación financiera donde, bueno, vimos qué materiales de educación financiera se estaban utilizando y cómo se estaban utilizando. Y al final descubrimos que la mayoría de la educación financiera la estaban impulsando precisamente los bancos y las entidades financieras convencionales, con materiales muy buenos en cuanto a lo visual, lo didáctico. Entonces explicaba muy bien pues qué es una cuenta corriente, por qué hay que ser pues prudente. Pero que no metían ningún tipo de cuestionamiento sobre el statu quo del sistema financiero. O sea, incluso animaban a que la gente, pues, no sé, adquiriese productos como fondos de pensiones en vez de creer en un sistema de pensiones públicas. O sea, eran muy sesgados en favor de la forma más convencional de entender las finanzas. Hacían mucha incidencia en protégete, protégete, protégete, por todas las malas noticias que hemos recibido pues sobre preferentes y este tipo de productos financieros tóxicos. Pero en ningún momento decían, oye, ¿tú te preguntas dónde está invirtiendo tu banco el dinero? Eso no se lo preguntaban a los escolares ni a esos materiales, ¿no? Y entonces ahora lo que vamos a empezar es la segunda parte del proyecto donde digamos, oye, vamos a hacer una propuesta. Vamos a intentar desarrollar un material nosotros mismos y vamos a hacer una prueba en centros escolares intentando dar una educación financiera práctica para que entiendan también cómo se utilizan los productos financieros, pero a la vez crítica, que puedan arrojar los interrogantes éticos pertinentes al uso de los instrumentos financieros que hacemos todos y todas. ¿Vale? Y bueno, va a desarrollarse durante este año. Tendremos, espero, noticias favorables. Educación financiera, decíamos también inversión responsable. Claro, en Oikocredit hay que invertir. Bueno, primero vamos a decir, toda la gente que estáis en Oikocredit sois personas voluntarias, pero en Oikocredit hay inversores, se puede meter el dinero y el dinero no se regala, no se pierde ahí. En un minutillo, ¿cómo puede colaborar la gente? ¿Cómo puede invertir la gente o ser parte de Oikocredit? Sí. Mira, justo en estos momentos tenemos cerrada la captación de inversiones porque estamos cambiando un poco nuestra estructuración y nuestro modelo interno. Y pretendemos abrirla en el mes de abril o mayo de este año. Pero es muy sencillo, es acercarse a nosotros. Hasta ahora ha sido firmar un contrato con la Asociación Fiera Euskadi, con el que nos comprometíamos a que todo el dinero que nos aportaba se utilizaba para comprar acciones de la cooperativa Oikocredit Internacional y que se devolvía el dinero en el momento que se necesitase y sin ningún problema. Y que la rentabilidad pues estaba condicionada a la rentabilidad que tuviese Oikocredit Internacional, y durante muchísimos años hemos estado dando un 2% de dividendos sobre las acciones. El último año fue un 1%, pues porque todo el sistema financiero ha estado bajando su rentabilidad. Incluso los fondos de inversión este último año han tenido unas pérdidas sustanciales, y en bolsa ni te cuento. Pero bueno, dábamos una rentabilidad con cierta seguridad y era muy sencillo. A partir de abril pues será algo muy parecido, pero en nuestra página web estará todo disponible. No sé, a partir de abril dices, ¿de cuánto hablamos? ¿De con cuánto dinero uno puede hacerse ya inversor en Oikocredit? A partir de 200 euros. ¿Al año? Al mes. Es una inversión y luego inviertes tantas veces como quieras en el momento que quieras. Puedes iniciar con 200 euros y meter 1.000 euros dentro de 6 meses, recuperar 500 dentro de 2 años, meter 20.000 dentro de año y medio, cada uno pues como quiera. Pues ahí está, Oikocredit Euskadi, como os decíamos, asociación de apoyo a Oikocredit Internacional, banca ética, inversión responsable, sensibilización social. Muchas gracias, Jorge Brezo, presidente de Oikocredit Euskadi, y mucha suerte con lo que queda por delante. Es que recasco soy. Agur, chao. Deno a la inores. En tu parete, manesh. Haiek bezain arrazista zarete! How do you say black in Basque? Beltza. Black is Beltza. Beltza power! Power to the people! Así arranca la banda sonora de Black is Beltza, la peli de animación de Fermín Muguruza, la banda sonora de Raúl Refri y el propio Muguruza. En esa banda sonora, además de esta introducción de Raúl Refri, encontramos temas como este con el que vamos a despedir hoy, Mar de Fueguitos. Maika Makoski, A toda pastilla, una velocidad vertiginosa. Regresamos aquí la semana que viene a Mar de Fueguitos. Sed felices. Up a hill only to find you open, climbs down.